pasarás por casa sin llamar, sin avisar. No somos nada en especial. Reiremos juntos y me contarás mil cosas que prefiero no escuchar. Y aquí estoy otra vez aguantándome un beso. Y aquí estás y no puedo callar. ¿Quién dijo amigos, dijo amor? Que quede claro, si ya he perdido la inocencia de jugar, será mejor aceptarlo. Hay un paso más allá y para darlo, ¿qué tal si no te vas? ¿Quién dijo amigos? Se me va la vida. Me pregunto para qué tu soledad. Oh, no, yeah. Mira bien ahora, yo soy la que mientras lloras te comprende de verdad. Y aquí estoy, no lo ves, aferrado a este sueño. Frente a ti, esperando una. Ese día que en mí tú te fijes, ¿cómo explicar lo que me pasa contigo? De solo hablarme tú me haces sentir vivo. Yo te prometo que siempre te amaré, aunque por el momento seamos ¿quién amigos? ¿Quién dijo amigos, dijo amor? Que quede claro, si ya he perdido la inocencia, si de jugar, he perdido la inocencia de será jugar. Coming soon. Yo, Rakim, Kenwai.